Buenas noches, hordas de Atila y Satán, estos vientos de rebelión. Martes 27 de junio de 2017. Viento de rebelión sigue de pie, aunque el programa lo hagamos sentado. vamos carajo, estaba hasta último momento, lo estuvimos esperando a Adrián, diciendo, vendrá, no vendrá. Se escuchó una moto que venía con el motor explotadísimo. Yo dije, Adrián volvió a la moto y trajeron una pizza. En realidad, hace media hora que estoy en la puerta, pero me gusta hacerme robar. Después apareció otro tipo por la esquina, yo dije, este es él, porque venían empinando un plástico. Dije, no pueden hacer uno de los pibes. Este. Y compadre, el chabón pasó, buenas noches, dijo, una copiola. No lo era tampoco, y acá está Adrián con nosotros. Adrián de Maquinación, bienvenido. Aguante, en casa como siempre, es mi casa, esta es una de mis tantas casas que tengo. Joya, así que loco, feliz y contento. Joya, bienvenido. Adrián, de la casa, vamos todavía. Bien ahí. Javi, querido, buenas noches. Gracias por darnos una mano en la operación técnica. Siempre al pie del cañón. Acá con Adrián estamos viendo las degustaciones etílicas que nos van a acompañar a lo largo de estas dos horas de programa. Las uvas del metal. El jugo de uva supremo, decía ¿no? Aquella película famosa, El planeta de los simios. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo va todo? ¿Qué haces, amigas? Acá todo bien. Estamos de temprano, así que arrancando ahora otra vez, acá haciendo lo que me gusta a mí, operando y nada, disfrutando acá de hacer el aguante a este under y a esto que viene trayendo de ustedes. La verdad que me gusta mucho estar acá en la radio y aguantar estas movidas que vienen haciendo. Un saludo a Lale, que no sé si llegará o qué pasó, pero bueno. Hiroshi está en camino, el Lale dijo que ausente con aviso el día de hoy, esperemos no le haya pasado nada con la moto, porque ojalá. Sé que venía de Castelar y esto, cuando está así, la pista resbalosa, sí, la verdad es complicada. Complicadísimo. Es un tema. Complicadísimo. Fin de semana pasado, viernes, Zona de Nadie, Filosa, una de las bandas, Brigitte Bardot, Anguila, son las que vi. Yo sé que estaban, creo que las Cabernet estaban anunciadas, pero no iban a tocar. Sí, yo sabía. Creo que sí, se había levantado claro. Su presencia. Sí, sí. No sé por qué. Pero alta fecha de bandas con integrantes femeninas. Está bueno. Ojo, como hablábamos con Mascota, esto no significa que artísticamente sea mejor o peor. Pero sí está bueno que la mujer gane un lugar, no solamente abajo del escenario, sino arriba también, y por qué no en todos lados, ¿no? Que si hablamos de igualdad, se note. Y no, aparte, se note. Un lugar donde nunca debería estar uno arriba y uno abajo, si no es por la religión. Eso es lo que nosotros siempre, lo que yo pienso particularmente. Cuestión de posiciones. Sí, la religión católica apostólica, el judaísmo, sí. Todo... son todos machistas, vamos a empezar por ahí. Ya el pecado original es de Eva. Y estaba dando. Ya volvió a entrar. ¿Y quién es el testigo? Nadie, porque era de Eva. Pero por la duda fue la mujer. Y todos sufrimos. O sea, yo siempre digo a las chicas, loco, para adelante. Y que espero que cuando venga Francisco no estén como las boludas aplaudiendo, ¿no? Porque gracias a las religiones, creo que le inculcaron a los varones a ser superiores y a las mujeres a ser sumisas, cosa que es una estupidez de cuentitos de religión. Las chicas al poder, aguante Wendy Williams, John Jett, de Runaway, de Grey School, Sentinel Beast, y L7, de Donna, y acá, bueno, las Cabernet, ni hablar de Punisher, fue una de las, Suparratón, que cantaba también, la bajista de Thor, creo que era Díaz, Mabel, si no me olvido. Las brujas. Pero deberían ser más, y deberían ser más porque es arte, y el arte no es de varones ni de mujeres, es arte. Después, si somos buenos o malos, es aparte. No se toca ni con las bolas ni con las tetas. Acá estamos, esto es Viento de Rebelión, amigos. Haciendo fuerza para que el under siga siempre adelante, loco, levantando la bandera de la independencia. No me quiero olvidar porque me van a matar de Canalets, Indisposed, Los Paredes, aguante Brenda, Y bueno, y algunas que pueden me ir acordando. A lo largo del programa iremos recordando las chicas demoledoras. Atrás, demoledoras, de Tucumán. Tucumán, que me partió la cabeza. Nos comunicábamos así por internet. Me partieron haciendo un tema de Comando Suicida. No la tenía, esa faceta así bien agresiva y chocante. Mirá. Y está en internet y dije, aguante. Mirá. 4302-6394, los teléfonos 4302-6394. Al Javi le vamos a encargar si va buscando mientras algo de Filosa, una de las bandas que tocó el día viernes, que por ahí tengamos material, no lo sé. Todo esto son las magias que carga Ale en la computadora, no sé cómo hace, pero bueno. Te tengo que interrumpir porque si no Maru me mata. También. Maru, querida hermana, Maquinación por Siempre, ahora está tocando en la banda, se llama Steel Ray Vodka. ¡No, qué buen nombre! Un nombre excelente, y aparte con Abelardo, que era de TN, los Toscos, los otros. Así que les recomiendo esas dos bandas, que Maru va al frente como una campeona. Ven ahí. Y sí, me gustaría que graben algo para que estén acá o que vengan y que canten a capela, no sé. Sí, con una guitarra, como dice el otro día el Pini que vino. Peló la criolla y. Qué groso eso, qué groso. ¿Cómo va todo, Adrián? Contanos un poquito la actualidad de Maquinación. Que vi fotos con. Siempre que hay una foto de un integrante nuevo o uno de siempre que vuelve. Y la actualidad siempre es desactualizada para nosotros. Pero no, se dio con todo el amor y el respeto que le tengo a Fernando Vigorito, que es un amigo y guitarrista de la Concha de la Lora y ya tocó un par de veces en la banda. Se dio de que Demi está en la guitarra ahora. O sea, somos cuatro de los primeros que iniciamos Maquinación. Que el Chapa no se pudo incorporar porque tiene otros proyectos. Y se dio de que Demi, viste cómo es Demi. Demi es Demián. Si vieron la profecía, bueno, se dio la profecía. un chiste boludo. Pero Demi, sin exagerar, venía en serio a los ensayos de Maquinación en la panza de la madre, literalmente. En la panza de Demi venía. Y después, cuando ya era un piojito que había nacido, estábamos entre Tim y Tema por ahí boludeando, así, tomando un trago, charlando alguna boludez, calculo. Y él se trepaba de la batería y como que iba directo a la bata, no sé por qué, y nos llamó la atención. Y me dijo que tenía un poquito de ritmo de guachito. Y ahí siempre lo vimos tocar. Y como que nos hizo la gama más de una vez en Maquinación. Sí. Me acuerdo cuando Damián, que tuvo un lugar tan lindo junto con Romy, como el Metal Club, había lastimado un brazo. En el laburo se había caído una escalera, no me acuerdo bien qué pasó. Y Demi vino a hacernos la gamba, a hacer la gamba él también, ¿no? Y sin ensayo, ella se sabía de memoria. Y digo, la Concha de la Lora, pero una cosa es el ritmo, otra cosa es los cortes, sabía todo. O sea, que era medio natural y que iba a pasar. Ya era de la banda sin saberlo. Y se dio de que Fer, cuando empezó a tocar Fernando, cuando volvió Fernando a la bata, a la viola, Fernando Sánchez, porque es un quilombo, eran los dos Fer y se arma quilombo. Fer Vigorito y Fer Riff, digamos, como dice la página. Él estuvo como 3 meses y capaz que 4 en Brasil, porque él tatúa y allá también tiene una clientela, una vez por año, y como que tiene un socio que es brasilero y ya tiene la movida y se quedó. ¡Qué buena onda! Se quedó como 4 meses. Y las 4 meses tuvo Demi haciéndole el aguante en los ensayos. Después Vigorito estuvo laburando en Uruguay. Y por ahí no, a los ensayos venía Demi también. Él venía a los recitales y a veces por ahí un recital no podía y estaba Demi. Y en un momento Demi me dijo, loco, hace como 6 meses que estoy acá, ¿qué onda? Estoy pidiendo pista, dijo. Y le digo, no, el violero es Fernando, Vigorito, ¿no? Pero bueno, cuando se planteó algo tan natural, como digo, sí, ahí yo no me quise meter y digo, loco, decíanlo usted, una vez yo tuve una decisión con ellos, que por algo dejamos de tocar, y ahora le dejé la decisión a ellos. Y no, y bueno, naturalmente se dio de que Demi se dio la profecía que quería tocar, bueno, con, lo llamé a Fer y Gorito, quedó todo bien, pero le expliqué con la canción, mira negro, se dio así, yo qué sé, qué hizo, terminan en medio de la profecía, no sé qué hizo, pero terminó tocando. Más que eso no puedo decir, y después, bueno, estamos sacando temas nuevos para sacar un disco junto con Maquinación, con Sin Espuma. Mira, que hace rato que lo queríamos hacer y por algún boludo que tocaba conmigo no se pudo dar. Se va a llamar Unidos por este pesado rock. Mira qué bueno. Y son 6 temas de cada uno y estamos sacando, ellos también calculo que están en lo mismo. Uh-huh. Y la, esta vez sí, porque ahora mando yo de vuelta y los pibes, basta. De boludos de afuera, que eran Maquinación, pero no. Adrián, tenemos ahí material de Filosa para pasar. Dale. Que esto fue muy pedido durante la semana. Hay mensajes ahí pidiendo ver cómo sonaba Filosa. Y dale, bueno, vamos a escuchar, vamos a castigar, ¿no?, con esta banda de heavy metal tradicional cuyos integrantes son mujeres. Vamos, Javi, con esto. Los mosquetes, explotando el mundo, exiliados y Al final batiste la cana. Él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Seguimos en Viento de Rebelión. Cayó Hiroshi también, bienvenido. Buenas noches a todos. Lo que estuvimos escuchando, Bastardas. Aguante, ¿no? Hice un bloque... Punk. El tema. Un bloque femenino salió. Coparon las pibas ahí. ¿Ah? Bien. Deberían hacer temas de bloque y es el verdadero bloque femenino. De una. Ahora sí. Ahora sí. Que las chicas están en demolición. Y se armó el bloque femenino. Hay planes, Adrián, para el futuro. Hay fechas que están ahí, ¿no? Sí. Casi a la vuelta de la esquina. Hay una... me olvidé de los. Ahora no la tengo, pero me voy a acordar seguro. Una fecha muy importante, no por nosotros, ¿no? Sino el 15 de. Ahora de julio, sábado. Los chicos del Parque Centenario. El cementerio metálico. Ahora no me sale. Centenario Metálico, vamos. Cumplen 10 años. Haciendo fechas, poniendo en el hombro a sí, muchas bandas rockeras. Siempre están aguantando toda y la y festejan movida. Esos 10 años, en donde era el viejo albergue Warnes. Ah, mira. Ahora, el que se quiere ubicar, de un lado de la vía, está el estadio Malvinas Argentina, donde hemos visto a Motors, Harley Cooper y unos cuantos. Y del otro lado está este parque. Que para adentro lo van a encontrar. Cerveza artesanal venden a precios súper razonables. Mirá. Con etiquetitas del parque de ellos y de las bandas que tocan. Va a ser muy lindo. Aparte de Siento Inmortal, que participa aquello que estuvo siempre. Es más, estuvo en un momento El Pelado. Que fue una de las semillas de acá, si no me equivoco. El Pela, claro, tocaba abajo. Claro. Y, un saludo para el Fran. Presentan el tercer disco, los de Siento Inmortal, aparte de los 10 años del. No me va a salir de vuelta, Metálico, yo digo. y empieza a las 3 de la tarde, termina tipo 8 de la noche, más o menos. Hasta ahora está confirmado Maquinación, obviamente de Siento Inmortal, Sin Espuma, una onda de black metal. El 15 de julio, me dijo el Kelo que te iba a mandar o que te iba a hablar. No me mandó todavía. Bueno, espero que el Kelo la mande porque yo no sé dónde mierda lo anoté. Una banda de black metal y otra banda más que ahora se me complica acordarme, pero ahora en el próximo bloque la busco y la encuentro porque se confirmó hoy. Y va a estar muy bueno porque hay que hacer el aguante a estos muchachos que hacen el aguante. Sí, a están todos. En todos lados. Y la verdad que. La mitad del sonido del Ander es responsabilidad de Kelo. Y le pasa algo a él y cagamos todos. De una. No hacemos más fechas. No, aparte no le cobra. No le cobra. No, más bien, mucho. Pero son pocos los que sí, no sí, le cobran sí. A las bandas. Sí. Ellos simplemente. La actitud venden, de Kelo, pocos. Simplemente venden la cerveza. Y artesanal. Hay que probar esa cerveza. Quiero probar esa cerveza. Porque además el Kelo le pone esmero a todo lo que dice. Le pone esmero. El sonido, si no sale bien, lo ves enojado, ¿viste? Claro. Lo ves de mal humor. Cuando las cosas no le salen. Y para, no me quiero olvidar que me recalcó de que todas las bandas que tengan material, que sí, quieran tirar en la lona, ¿no? Porque ellos van a poner el tercer disco de Disidente. Una feria de materiales. Que todos, que todos, todos los que tengan cosas para. Claro, todos los que tengan cosas para mostrar su arte, o su rebeldía, o su carajo sea, que lo lleven. Porque son unos verdaderos 10 años del centenario metálico. Ahí me salió. ¡Vamos! Así que bueno, el 15 de julio, si no me equivoco, de 3 de la tarde a 8 de la noche, traten de ir temprano, si ven a todas las bandas, que esto va a ser por sorteo. O sea, arranca que, temprano. Y 3 de la tarde. Bien. Es un buen dato. Ese, 8 de la noche, se tiene cortar, viste, que ahora aparte se hace oscuro, después viene... Sí. No sé, o sea que chicos, no vengan a las 10 porque es al pedo, ya saben, a las 7 se oscurece. El gesto de Adrián cuando fue viene, hizo un con la mano como si te fuera a pegar un machetazo. Yo lo entendí perfectamente, por ahí el del otro lado no lo vio. Viene la repre. Vengan tranquilos, chicos, porque sé qué pasa. A las 7 ya oscurece. Sí. Y esto es un lugar que no hay un permiso. El claro. Permiso es que no nos portemos bien nosotros. El permiso. Y que no hablamos varias veces de los permisos. Ya la sabemos el 20. Pero no, acá no. La seguridad somos nosotros, como dijo Hermética. Tú eres tu propia seguridad, no hagas cagada. Y cuando baja la luz, medio que se tiene que terminar. Es corta, no hay que inventar tanta fantasía. Así que como que a las 8 después cada cual puede ir a otro festival. Es entonado, pero la previa es en el Centenario Metálico. ¡Vamos! Viernes de festejo. El 4 de agosto, Vulcanor Maquinación. Filosa, banda que acabamos de escuchar. Orgullo Fisura, viernes 4 de agosto, dije... En Zona de Nadie, Carlos Calvo, 3778 de Capital Federal. Agrego que es el cumpleaños de Marianito. Marianito Pampín. Sí, hay un par de cumpleaños. Un par de, bueno. Yo sabía, si sabés alguno más. Sí, estoy tratando de recordar. Y Mariano, sí. La verdad que tiene muchos años de luchador también. Sí, sí. Aguante. Otro que también estuvo en la gestación siempre. De este programa. De hecho, creo que fue el autor del nombre. Un gran abrazo para él. Después tenemos otro que va a estar Maquinación junto a... Ah, porque estamos de gira. Estamos por gira, gira de agosto. Es una gira por Zona de Nadie. La gira Zona de Nadie. El presupuesto no se vota ahí. Seymour estira un colchón y giran un poco. Dan un par de vueltas, ¿viste? Por como, ahora... Que ponen la escoba y se empiezan a marear, ¿viste? No digan eso. Vamos de gira. Por Zona de Nadie, porque no tenemos más presupuesto. Ojalá de que tengamos plata para hacer una gira más lejos. Hasta Boedo. Bueno, Cercenar, que va a presentar su primer disco, sí. Adrenalina, alcohol y rock and roll. No tiene nada que ver con ellos. Lo escuché. Un gran abrazo, un gran abrazo. Participé de la grabación y vamos. Te digo de que es un discazo. Vamos. Un discazo. Bueno, mirá con los compañeros que van a presentar el disco. Vulcanor, Maquinación y Bolsa. Bolsa que estuvimos escuchando antes de que empezara el programa acá con el Javi, nos estábamos castigando con Bolsa. Esto va a ser el día 12 de agosto. La gran gira de Maquinación, el rock pesado a la calle Carlos Calvo. Grande, grande. Y a ver, seguimos. En la tercera. ¡Demencia en Boedo! ¡Me doy parte de la gira! Vamos, esto va a estar re bueno. Pero además, mirá los compañeros que se buscan, ¿eh? No, los invitaron. Esto es una invitación a terminar de la nuca, sería. A terminar alcoholizado mínimamente. Yo les agradezco a todos los que los invitaron. Estoy muy agradecido. De que tanto Mariano para su cumpleaños nos haya tenido en cuenta, o tanto Cercenar para su primer disco, que sabemos lo que es el primer disco. Es algo que el que nunca lo sacó no va a saber la adrenalina que es. Y sin espuma, bueno, hermanos por siempre, así que. Se está dando una situación muy graciosa, Adrián. Tenemos dos botellas, una para cada uno. Y no sé cómo termina con la mía en sus manos. Es un grosso, es un grosso. Claro, Adrián, como cada día te quiero más, Adrián. Bueno, Demencia en Boedo decía, sábado 26 de agosto, maquinación, Cúmulo Nimbus, velocidad 22 y sin espuma. Terrible fecha. Esta es rock pesado. Por ahí velocidad 22 es más heavy. Más heavy, sí. Metal, ¿no? Más speed. Sí, no, pero heavy metal yo le diría. Pero hay como más. Entre Cúmulo Nimbus y sin espuma. Es que Cúmulo Nimbus. Yo lo escuché el disco antes que estén los chicos, los compañeros Walter. Antes que esté Chevy. Claro, y antes que esté Petete, bueno, claro. De Sacre, sí. Y de Negro, bueno, pasó por Sin Espuma, pasó por Sacre. Y era bueno, me gustó mucho, pero eso le pusieron cuando los vi en vivo, era diferente al disco, para bien. Porque los temas eran lindos, pero le pusieron una pimienta que ellos tenían. Se habló acá de ese tema, de que la banda tiene una velocidad más en los cambios, ese motor. Está muy lindo, recomiendo. Viene con caja de quinta esa banda, cuando entraron los muchachos. No sé si con turbo o compresor. Vamos todavía. Bueno, terribles fechas. Sí, y como te dije, estamos sacando temas nuevos. No, sacando. Tenemos muchos temas nuevos de que vos calculás que tenemos dos discos en 20 años. Y se dio por cosas de economía y de cambios de compañeros que nunca es por, salvo algún que otro caso, siempre es porque alguno tiene familia, claro, uno le da la guita, la vida, o no puede, o por ahí alguno no está de acuerdo en nuestra visión, pero mientras se componían canciones, sí. O sea, de que no es que ahora sacamos 50 canciones de la cancha, no, son casi, lo que pasa es que cuando se va algún compañero, medio que tratamos de sacar los mismos temas, más que conozca el nuevo que viene, sí. No, entre comillas, ¿no? Porque nuevo no es nadie. Anda dando vueltas una foto de la nueva formación, esa salió hace poquito. Yo inclusive te pregunté si era lo. para tenerla clara. Esa es la profecía de Demi. El Demi de Omen. Vean la película, la profecía de Omen. Y van a saber que es Demián. Es un hijo de puta. Con todo mi cariño se vive. Por no haber venido, además. Por no haber venido. Y un gran abrazo. Con el pie, otra gana. La banda lo vio nacer. De una. Eso es verdad y literal. Sí. No, la banda lo vio nacer y él nos vio antes de nacer. No, nos escuchaba. No sé si nos veía, no voy a hacer una buena cara porque Agujero miraba. Ya nos vamos a la mierda. No estaba espiando cerradura, no estamos. No, los escuchaba. No, dice que siente que lo feto, lo. No, pero el ombligo. Escuchan. La música está comprobada. Está comprobado que se escucha. Por eso, ¿no? Y bueno, y ahora somos todo maquinación de primera cepa. Y obviamente Chapa, cada vez que quiera venir a tocar unos temas, que lo ha hecho más de una vez, es un alto placer. Se lo ha visto. Pues, sí, sí, sí. Subiéndose. Grande maquinación. Me gusta verte así contento, Adrián. Eso estoy contento. Es buenísimo. Estoy contento porque veo que están todos contentos. Se contagia. La banda. Ya tiene un, cuando hay un proyecto, como yo sé que hasta el proyecto se va para adelante. Porque aparte que ahora como que somos igual de boludos, igual de irresponsables, igual de atorrantes, de ebrios. Qué increíble. Pero un poquito con los años como que nos aprendimos a entender de por dónde entrar. Y por dónde no entrar a cada uno, ¿entendés? Ajá. Entonces ahora es como que fue muy natural encontrarnos de vuelta porque nunca dejamos de estar juntos. O sea, dejamos de. Mira, tocamos 7 años juntos y estuvimos como 9 años sin tocar. Yo me acuerdo en una entrevista mientras, en otra radio con ustedes. El caballito, sí, que nos encontramos en un. Ahí enfrente por el Vieite, puede ser, en una disquería. Sí. Y de ahí salimos para la radio. ¿Cómo no me voy a acordar? Y, Y lo que pasa es que mientras llegó un momento de que por ahí veíamos las cosas musicalmente, entre comillas, de distintas formas. Y dijimos, loco, la amistad no significa de que cada cual pueda explorar su expansión mental hacia donde quiere ir, que todos llegamos al mismo lugar, no importa. Y el viento los amontonó ahí. Pero ahora, pero mientras que no tocamos durante tantos años, estamos todos los días en contacto, no digo todos los días, ¿no? No, que se piensan que era la casa de Gran Hermano, aunque vos fuiste a la casa de Gran Hermano. ¡Hubo casa de Gran Hermano! ¡Hubo también casa de Gran Hermano! Pero en todas estas aventuras, mientras de rock, de alcohol, de noche. No había noche, no había alcohol. No había nada. No había ver Canal Volver. Yo no fui. Canal Volver tomando Levité Light. Y con soda, porque puramente es un desastre. Con los chicos íbamos, hemos tocado juntos con Acople, que después se mencionó Acople. Estábamos siempre en contacto y en las fiestas, loco, nos conocemos antes de Maquinar, nos conocemos de menores con los chicos. O sea, de que eso nunca se perdió, a pesar de que no estábamos de acuerdo en cómo encarar una banda. De que no teníamos, si al día de hoy nos dimos cuenta de que no es necesario saber cómo encarar una banda porque es al pedo. No vienen manuales de eso, no vienen la revista. Pero en ese momento no vamos a empezar a guetear cosas, pero. Es más, si copias la revista como hicieron otros, no te va a salir. Uno no es así. No. Salvo que vuelvas a los 30 años como Yuro, que mientras hizo un carajo más de dos temas choto. Pero no importa. Pero siempre nos vimos. Una vez cada 15 días mínimo estábamos en los mismos lugares, charlando, recitales, en fiestas. O sea que como que era que dejamos de tocar. Pero no que dejamos de verse. Compartir. Y veíamos mientras cómo íbamos evolucionando o involucionando, no sé. Siguiendo para adelante. Pero después como que volvimos a estar juntos ya sabiendo un poco más del otro. Y eso es lindo, ¿no? Con esto no se jode porque se va a calentar, o con esto está todo bien, o ya conocemos cada cosa. A veces pinto una fecha y yo me doy cuenta. Sí. Este me manda la mierda, este me dice aguante, ¡ay, te hiciera disfraz un poquito! Y eso, claro, de una. Y eso también me conoce, ¿no? Adrián se va a calentar, bla, bla, bla. Pero no es eso y yo. Adrián es una persona también completamente distinta, Maxi, a Fer. Características diferentes. Imagínate, y a mí, o sea, es como que es un. Ahora es muy lindo y estoy feliz porque no. A ver, nos entendemos y ya no nos exigimos lo que sabemos que no nos podemos pedir. Eso sería. Está espectacular. Javi, querido, vamos a pasar más música. Reitero los teléfonos. ¿Tenemos algo de velocidad 22 por ahí? No, yo no. Estás durmiendo. Velocidad 22. Velocidad 22. Viva la falope, vino el juego clandestino, la protesta. Tenemos velocidad 22, ¿qué tema tenemos por ahí, Javi? Contanos. Y acá tenemos para elegir, Vándalos de Cuero, Viejo Aburguesado. Vamos con Vándalos de Cuero, dedicado a todas las hordas, heavy metal, cuernos arriba. Y los hippies que se fueron. Esto es heavy metal, velocidad 22. Hermanos, hoy le demostramos al mundo que somos invencibles. Mataremos a todo el que se nos cruce en nuestro camino. ¡Apaguen esas máquinas! ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¡Viva la mota! ¡Viva! ¡Viva el alcohol! ¡Viva! ¡Ahora a divertirse, campeones! Compartiendo unos tragos, unas empanadas, anécdotas y risotadas. 4302-6394, 4302-6394, en esta ciudad cada día más húmeda. Está pesado, pesado como el rock pesado de la ciudad, está pesado hoy. Hoy está pesado. Hoy está el rock pesado de las calles. Hoy está la vereda el rock pesado. Los que tienen metal adentro, de verdad. Los que se quebraron, que tengo muchos amigos que tienen tornillos y clavos. Un saludo para Sandra, Graciano, también entre ellos. A Javi, a Foca y a unos cuantos que me voy a olvidar. Hoy se siente el pesado. Había que nombrarlo. saludo para Ernesto, querido. Él entiende. Él es un programa para entendido. Todos los comentarios son... Hola, ¿quién está ahí? Hola, Carcas. ¡Andrés! Reconozco sí. Esa voz. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás, papá? Todo bien, che. Anduviste por Buenos Aires en la fecha de Velocidad 22, en Zona de Nadie. Así es, ahí estuve. ¿Cuál es tu comentario de ese recital? Para mí, personalmente, de los mejores recitales de mi vida. ¡Grande! Fue muy groso, así como la fecha del 24, al mediodía de la noche, esta también... Fue una masa total, una gloria. Qué groso. Che, contanos, Andrés, ¿cómo andan todas las cosas por allá por tus pagos? Bien, tranquilo, como siempre. El pueblo es chiquito, normalmente todo anda bien. Gente buena onda, ¿viste? Por suerte, las cosas están en orden. Digamos, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive un pibe de un pueblo de la provincia de Buenos Aires? Su heavy metal, que debe tener sus particularidades porque quizás uno lo imagina un poco más aislado de las fechas o más distante, no sé si aislado, porque vos supiste romper esa barrera de aislamiento. Claro, y acá los pibes los veo como que tienen más o menos toda la misma cultura. Yo vengo de la ciudad y me vine a ir acá y es una vida tranquila. Yo tengo la suerte de tener un tío que ya era parte, es parte de esta movida. Gracias a él pude ir contactándome con Cicuta, Germen, Divano, Pini, y ahí fui conociendo y metiéndome dentro de la movida, y gracias al internet logré romper esta barrera. ¡Qué elementos me están buenos nombrando! Muchachos. ¡Qué bueno! ¡Me caen muchachos. Simpáticos esos muchachos! ¡Qué grande! ¡Vos bien, también! Bien. ¡Vos también, Andrés! La, no madre, la madre Teresa diría, te corrompieron. Un abrazo, querido, un beso. Un abrazo grande, Andrés. Mi viejo también te manda un abrazo. ¡Qué grande! Un gran abrazo, Andrés. Ah. Bueno, algunas palabras que les quiera decir como... A la audiencia de Viento de Rebelión. Quiero decir que Viento de Rebelión es mi programa favorito radial y que Maquinación es una masa. Y aguante el under. Viva el under. Muchas gracias, Andrés. Se agradece un montón, no. Loco. Ah, de todo vale. Corazón, hermano. Un gran abrazo. Realmente. Gracias, papá. Aguante, querido. Te queremos mucho, de verdad. Te digo lo mismo, Adrián. Sos un grosso. Vos sabés que sí. Adrián, seguimos con el presente de Maquinación. Te veo muy contento, eso me pone muy bien, loco. Eso me pone muy bien. Más allá de las anécdotas que pulularon por acá, las risotadas, evocando cuestiones del pasado que se hace presente hoy, decía para... Los amigos en espuma. Sí, para no citar ninguna frase de nadie. Sin espuma. Historia del pasado que se hace presente hoy. Ya estuve el día que se hizo ese tema. ¿El día que se compuso ese tema? Sí. ¡Vamos! Si no me equivoco, por la que el vino me traicione, habíamos tocado Sin Espuma, Bronce todavía era, antes de ser Rambler. Sí. Y Maquinación, y creo que Fierro. Sí. Que estaba, bueno... El violero era Jimmy, que vivía en Fuerte Apache. Ajá. Y la fecha la hizo en un bar que era enfrente de Fuerte Apache. O sea, que se metían únicamente en Fuerte Apache, no era que ibas así, no te metes en Fuerte Apache, pero vas al bar de enfrente. No, era como que no. Y él hizo la historia para tocar. No estaba en ninguna agencia de turismo la fecha. Y como que terminaba, bueno, en un momento, un par de roscazos, pero de rocker. A gente lugareña, porque vinieron a querer marcar cancha y los rockers, cuando estamos en un lugar somos locales, punto. Sí. Porque no de local de cancha, sí. Onda, es un recital de rock, soy local en el... Somos locales en el lugar donde se toca. No es que vamos a desafiar, pero somos un desafío permanente. Y bueno, eso es otra parte. Y me acuerdo que terminó el recital y fuimos ahí a General Paz y... Peiró o López Vega, no me acuerdo. Una salida, no había nada, era. La policía pasaba y estábamos todos tomando cerveza con mascota y cantando. Había unos cuantos más, ¿no? Sabri, seguramente Caro. Y éramos como 5 o 6. Y empezaron a saltar canciones de Thor, de Helion, de. Por eso historias del pasado se hacen presente hoy, porque estamos cantando ya. El de Retro Satán, y ya nos tratábamos de acordar de Doctor Sheck, y no sé. De aquel día surgió la letra. Historia del pasado, y la policía pasa. Y la policía pasaba y nos miraba todos saltando, cantando tema de Thor, que no sabían qué tan. No dicen ni Boca, ni River, ni nada. No están hablando de fútbol. Claro, no están hablando de muerte a la policía, están diciendo, era la muerte, está jodido. De todo lo que están diciendo, demolición, y decían, ¿qué onda? Y ahí surgió, después me lo contó mi hermano Walter, mascota, que fue por ese día, porque y ahí me acuerdo, que sí, pasaba la suerte y nos veía a 7 de la Genova cantando tema de Helion en un momento. Y ahí fue que la policía nos pasaba y se quería cortar los huevos. Desde que se formó Maquinación, la cantidad de bandas de rock compañeras que has visto y que recordás que deberían ser mencionadas, porque estamos Fierro, sí. Por ejemplo, No sé si queremos conseguir material, si lo conseguimos, por ejemplo. Sí, Fierro, ahí hay algo grabado, sí, pero... No, Fierro fue una lástima, porque fue una banda muy buena, muy linda como para mí a Mansalva. Ajá. Que se juntó también hace poquito, pero se merecen tener una grabación porque eran cosas, eran temas muy bonitos. Sí. Me gustaría que... Bueno, el Frenético tengo grabaciones, pero ensayos. Vendimia, ni hablar, y que el cielo o el infierno lo este aguante al monstruo querido. Nos reencontraremos algún día para tomar algo. Ni hablar. Y no, bandas de las que ya conocemos, seguro, otras que nos... Parcas, creo que... se le hace un tema dedicado al monstruo. Mira, sí, sí. Sería lindo... recordar esos temas, porque en un momento por ahí uno no entendía muy bien, íbamos más que todo a vernos, ¿no? A charlar. Me acuerdo que había un sector, por ejemplo en la época cuando pintó Godis, que era el lugar más de capital, porque de esos momentos donde arrancó Maquinación, digo, ¿no? Antes estuvo el pasillo Avellaneda, estuvo... Había un circuito. Pero los circuitos son como ahora, van... lo tenés que aprovechar hasta que dejan de estar, sí. Y hoy estás en el sur, estás en el norte, como corresponde. Sí, sí, sí, sí. Porque el localista a mí no me va. Y hay muchas bandas que, por ejemplo, en Godis, por ahí, iban a ver a la gente, a los compañeros, al movimiento. A encontrarse. Sí, y sí. Por ahí descubrieron una buena banda. Claro. Y por ahí, yo tuve una discusión con un par. Recuerdo que me llamé, boludo, estás tocando y no te miran. Y digo, ¿qué me importa? Los juntamos nosotros, no iban a venir, no iban a venir a esta charla por la obra del Espíritu Santo. ¿Entendés? O sea, y si vinieran más fuerte tampoco iban ahí a reunirse a una pizzería de la Concha del Pato. Ese espíritu under de generar un lugar de encuentro. Generar un lugar. Y vos haces tu arte. Y también entiendo que a veces escuchás y te gusta. Y a veces también no es necesario que la escuches todos los días. Porque, o sea, todas las fechas, porque ya... Tampoco es fanatismo. Vamos, aguante y que vengan con Mica, con Bandera. Y que no te pierdas un... Que llegues 4 horas antes. Pero una boludez. Hay nosotros queremos, como todas las bandas que quiero nombrar, que me dijiste, como Sin Espuma... como Velocidad 22, como Bolsa, como fue Prozac, como fue como es Metaluria, como bueno, por otros lados tengo 14. Sí, pero me refería más a las bandas que por ahí la audiencia, sobre todo los pibes más jóvenes, no por ahí no tuvieron la posibilidad por una cuestión de la edad, que no es culpa de nadie, sí, eso no. Sé cuando te tocan hacer. Ahora te entendí, las mejores para que mí. Que por ahí se perdieron y que, no sé, busquemos juntos. Para la o si volvieran, sabés que hay una banda que estuvo buena. Para mí las mejores, de las que me acuerdo musicalmente, no como conocidos. Fierro a Mansalva. Vietcom. Vietcom era una banda. Me acordé ahora, surgió de la charla. Aunque salía de las tres, hacía el estilo moto. Bueno, pero capaz que por eso me. No, pero por eso. Pero todo era inconsciente. Creo que nos juntamos con Iro, con. La Pampa Azúcar, estuvo bueno, pero. Sí, capaz que no le digo Vietcom, ¿viste? Esas, no, salió. Esas tres bandas. Te puedo cantar temas, maldito que no puedo, de Mansalva, de Fierro, hijo de puta, cuando te acordás una melodía de algo que no lo tenés grabado en tu casa, es que es una buena banda. Y esas, creo que esas tres bandas me habías olvidado de Vietcom que tenía, y no sé, Vietcom. Y no sé si vomitar otra vez. Un tema hermoso con Alfredo, que también le tocó bailar con una pesada, bailar con, como dicen algunos, no se rindan, pero hay que pasar por él. Cuando pasa el límite y a ver si te rendís o no. Porque es muy fácil a veces no rendirte cuando no te cruza el cachetazo fuerte. Nunca te agarraste una gripe. Claro, bro. Y es difícil decir. Yo soy un eterno cuando nunca te caíste en la bicicleta. Y otra sería Prozac. Que nos están tocando y para mí Prozac de La Plata fue una banda muy... Sí. Con hermosos temas como sí. Sexo, alcohol y rock and roll, pero sí. No por la frase, ¿no? Sino sí. Me acuerdo de la melodía. Estaba bueno. Me acuerdo de temas. Seguramente me voy a acordar de muchos más. Pero ahora justo, viste, el tiempo es tic tic tic y mi cabeza más lenta, pero si me tengo que acordar ahora, bueno, yo me voy a acordar. Va a ir surgiendo. Es como surgió Vietcong, que no lo... Mirá. Sí, bien. Hace mucho que no me viene a la cabeza Vietcong. Y bueno, me acordé el tema y era una banda muy leal. Boludo. Es más, con Alfredo, antes que haga Vietcong, yo tocaba batería con él. Yo me iba hasta Rafael, hasta Isidro Casanova. Yo era pendejo, yo todavía no toqué ni el Círculo Vicioso. Mira, el Círculo toqué a los 17. Ahí eran. Y me pasaba. Y ensayamos los dos. Yo en la batería, en la viola, me mostraba. Imagínate, yo ya veía que tenía riffs buenos, que estaban interesantes. Lástima que me buscó mi batero, que era un desastre, pero no importa. Y después, bueno, encontré un batero correspondiente y hizo Vietcong. Pero no, ni hablar, no. Era... Yo Alfredo lo conozco, de ir a la casa y que me muestre con la creo los temas. Yo también estaba con la guitarra, me pasaba los temas. Y, o sea, él la violero, yo no. Yo más o menos trataba de recordar lo más básico y torpe. Pero, y así, sé de que él era también. Esas cuatro bandas que me acordé hasta ahora merecen ser reconocidas, porque eran muy buenas. Ya me voy a acordar de alguna más, pero esas cuatro, ni hablar. Espectacular. Y ocasiones... Perdón, me olvidé de sí. Cerebrios. Cerebrios era una muy linda banda, de que no sé si era o algo. Pero, no quedó material. Y que, con Mari, María, Hugo, la voz, yo los vi y sonaba muy, muy poderoso. Esa también es una banda que mataría, que se pongan las pilas y que saquen material, porque ahora, como dijo el muchacho Pergamino, ¿no? Porque, por ahí, es el próximo. Andrés está próximo, él es como una referencia. Si ellos lo tiran a la cancha, la internet, nosotros nos encargamos entre todos, inclusive ustedes primero que nadie, viendo Rebelión, de esparcirlo por todos lados. Falta de que pongan, y ni hablar del pan, con comandas como Los Tocos, como Rezago, como... Sangre Sudaca, como Carroña Social, hay mucha, pero si ellos no tiran el material, si ellos lo tiran, nosotros lo pasamos, nosotros digo, ustedes, vos, él. Pero nos encargamos de difundirlo. Claro, pero porque está bueno, no por como onda. Como decía la Zona Negra, hacemos militancia de esto. Claro, pero no por onda. Porque me des un favor, porque está bueno. Porque compartir es lindo. La concha de Lora. Esto se tiene que escuchar. Si yo escucho Sentinel Beast, que es de Oasis, que es de no sé si es de Canadá o de dónde mierda. Ah, sí, de Bélgica. Bueno, Bélgica. Y me encanta, tengo los tres discos de Acid. O Sentinel Beast, el primer disco. Me pateé la cabeza, empezamos a hablar de esas cosas y acá, gracias al internet, ahora llegan a todos. Antes nosotros, de vez en cuando una disquería se lo grababa en un citacrón del orto, que se... Con una TDK, tapa... aunque sea. No, olvídate, TDK era fortuna. Era muy caro. En unos chantas y te lo cobraban como, mirá, te estoy grabando... algo inédito, que y encima te ponían cualquier tapa, que ni siquiera la tapa. No, si los chicos que tengan banda, si las pasan, hay bandas y hay radios como ustedes, como Esquilaciones, como tantas otras que ahora no van a ver, que son a difundir. Artillería pesada, Viento de Poder. Por eso, que me voy acordando. Vamos a mandar Espíritu Guerrero. Chicos, pasen el material. Que el material, ahora hay una vía para que llegue. Adrián, querido, ¿con qué tema de Maquinación vamos ahora? Con el que quieras. A mí me gustan todos. Igual. El primero que elige Javi, elige Javi ahí. Al dedo. El 8. Si te parece bien, vamos con por orden aleatorio, hijo. Así es tu vida. Vamos con Así es tu vida, esto es Maquinación en vivo, en Viento de Rebelión. Calculo que ustedes no. Sin pelo, saquen al niño de este horrible trance. ¡Pussy Rancha! No lo entiendo. ¡Funciona en gatos! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos? Aquí está. Capítulo 18, posesiones infantiles. ¿Está poseso? Es la señal. Severas alteraciones de apariencia y personalidad. Tales alteraciones pueden ser permanentes. ¿Permanentes? Los rizos rubios. Las mejillas rosadas. Esa sonrisa. Esos terribles cambios a menudo resultan verdaderos problemas en la vida familiar. Separaciones. ¿Separaciones? Como la... ¡Lucas! Correcto. El niño sabe que algo aquí no anda muy bien, a menos que Lucas regrese. Tendrá hoyos en las mejillas. No en esta casa. Y podría quedarse así por años, por siempre. Podría volverse abogado. ¡No escucharé! ¡Ortodoncista! ¡Mamá, basta! ¡Presidente! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡Llévame a mí! Seguimos en Viento de Rebelión, estamos escuchando Sin Espuma de fondo y algún intento de mismo. Uno no es periodista, uno no es notero, pero intenta transmitir alguna de las palabras de Lander. Y acá, alguna grabación con las chicas de Filosa, a ver cómo sale. Terrible banda. Y van a tocar con ustedes también, Adrián. Sí, sí, sí. Próximamente. ¿En dónde? ¿En la gira por... Sobre bueno. Nadie. Carlos Calvo 3778. Ahora, de memoria. No me pregunten, pues no tengo memoria. ¿Te nada, a... son no te tres, puedes olvidar. Son tres fechas en Soy Nadie. Sé que es en agosto y vos te vas a acordar mejor que yo porque mi cerebro tiene una sola neurona y está de paro. hablando un poquito de paro. Aguante las chicas que sonaron como la hostia. Sí, no, son una banda excelente, muy recomendable. Disculpen, me olvido la fecha, pues son tres fechas del mismo lugar y me olvido. Pero sé que sí, toca. Yo te puedo decir todas las fechas. Mm. Todas las bandas que van a tocar en las tres fechas, pero me falta el separador. Porque todo esto se armó ayer. No es mala onda ni. Van a acompañar la presentación del disco de Cercenar. Ahí va. Entonces, van a hacer Vulcanor, Vulcanor el cumpleaños de, Marianito. El 16 puede ser entonces. Después repasamos las fechas. Che, no quería pasar por alto el tema de los despidos de PepsiCo. El gobierno sigue metiéndose con las familias laburantes. Y el día de ayer los compañeros y compañeras de PepsiCo decidieron en la asamblea ocupar. Ahí estamos, nuestra solidaridad con ellos, un gran abrazo. Y loco, basta de despedir a los laburantes, loco, basta de pedir que se acabe esto, loco, porque están dejando sin el papeo y sin el sustento a muchas familias, loco. Es un bajón y nosotros solidarizándonos siempre con estas movidas. También. Otro 26 de junio, otro aniversario del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Con el señor Eduardo Ubalde, de que no sé cómo apareció en la presidencia, porque nadie lo votó. Y Ubalde, así nomás, el que prometió, el que puso pesos, va a recibir pesos. El que puso balas, va a recibir balas. Y vos vas a recibir la bala por Maxi Darío, hijo de puta. Bueno, en función de eso. En esa ocasión. Ahí está. Mira, te parece muy claro. Sobre nosotros aquel 26 de junio y que terminó con la vida de Darío y de Maxi. Queremos que estos personajes y asesinos tomen nota, que no va a haber lugar que se puedan esconder, que no vamos a descansar hasta que estos personajes vayan presos, no vamos a descansar y si es preciso vamos a dejar la vida para que estos tipos paguen. Estos compañeros, esto lo digo con la misma convicción que puedo ver acá y que sabemos mucho, ¿no? Que Darío no lo ha matado. A Darío lo ha multiplicado, lo digo con la misma convicción que cada vez somos más en los chicos que vienen y nos hablan de Darío, nos cuentan, como la jornada de ayer, tantos chicos hablando de Darío, tanta gente grande llorándolo sin haberlo conocido. Eso, compañero, nos empuja a seguir. Tenemos el enorme compromiso para con Darío y el desafío como pueblo de que estos asesinos paguen. Compañero, depende de nosotros, depende de que seamos astutos, de que seamos creativos y que tomemos todas las herramientas que tenemos al alcance de nuestras manos para que esto no pase nunca más. Oh, my God.

Nunca van a cambiar porque la gente es una mierda. Pero policía buena, policía mala, yo no lo sé, la policía 1, la policía 2, la policía 3, la federal, la F, y unos nombres que ya ni me acuerdo, parecían álgebras. Pero en los votos, la próxima, sepan, voten a quien quieran, yo soy antipartidario totalmente, y mi compañero calculo que también, más que nos tira la libertad, pero Macri no, y Macri no, y después lo de Maxi o Costequi y Santillán, o Maxi Darío, como quieran decirles, me parece que es una historia más de las órdenes que pasó, como nos pasó con el Colo de Exterminio, Darío Roja, Walter Darío Roja, me estoy... Javier Darío Rojas, el Colo de Exterminio, excelente guitarrista, de una banda atrás de... Estamos hablando de hace muchos años, y un pibe que era como un Costequi Santillán, era como Maxi Darío, era un militante de heavy metal. Iba con su campera de cuero y le pusieron un tiro en la 100 a 2 centímetros. Yo no entiendo cómo se le escapó el tiro. Para mí, fusilamiento, como a todos mis compañeros, o sea, como a todos los heavy sabemos. Entonces, nosotros entendemos y sabemos a quién no votar. Pero también nos gustaría de que también entiendan que a nosotros nos están matando. Y yo no vi tantas marchas por lo de mi querido amigo de Exterminio, ¿no? Mataría de que todos los muertos sean iguales por el mismo asesino, y no si es porque manifestaba de acá o si era músico, las pelotas, fue un fusilamiento, loco, no a los fusilamientos, no a la policía que hace los fusilamientos, y si vamos más atrás, no a los que le dan permiso para el fusilamiento. Nada más que hay muchos muertos que no tienen, lamentablemente, una voz popular, digamos, como le pasó a Maxi, porque fue Maxi Costequi, no, estamos hablando de Maxi Darío. Pero hay chicos rockers que lo han fusilado y yo no vi en medios nada de eso. Y mataría que si nos juntamos... Se oculta mucho el tema del gatillo fácil, de la represión en los barrios, que sigue creciendo. Y no dejó de suceder. Acá el ingrediente que lo hace diferente en cierta manera... No, que yo estoy a favor... obviamente, sí. Yo lo dije antes que sepas lo que ibas a poner. Sí, no, pero aguante, los chicos, los mataron, pero mataron a muchos más que no tienen prensa. Sí, el tema es que se manifestaron por una cuestión colectiva, digamos. Estaban haciendo un reclamo por una causa colectiva. Ahí existe una diferencia, si bien todas las muertes son... repudiables. Obviamente. No, toda represión es repudiable. Ahí va. Ahora sí. Hay muertes que no son repudiables. Si hubiesen matado a Hitler. No, me refiero a la nos evitamos un problema. A la de los pibes. Nos evitamos un problema. A la de los pibes. A la de los laburantes, a la de la juventud. Claro, la situación de represión que se vivió, porque se usaron balas de pluma y podrían haber sido 15 los muertos ese día, si no me equivoco. Bueno, sin ir más allá, vos sabés. Lo que pasó con De La Rúa también, loco, sí, que yo fui el día anterior, ¿te acordás? Y vos fuiste el día, claro. Yo me fui a dormir porque ya no podía más, te asesinaron, entre otros, a Diego de que te decían ya, también un rockero, y qué casualidad que todos eran en la frente, Oh, qué buena puntería. Yo quiero agarrar a toda la policía federal y decir que le tiren a un patito en el, como el viejo carnaval del juego electrónico y no le pueden pegar ni a nada. Evidentemente está todo... es imposible pegarle en la frente certero de una sola vez a todos. Estaba todo armado, o sea... Todas las muertes son repudiables y nosotros, los heavy metal, estamos. Y los punk. Pero bueno, en este momento, estoy hablando con el amigo Carca, que estuvimos el día de. ¿Te acuerdas que fuimos? El 20 de diciembre de 2001. Y. Pero no nos olvidemos que también no. Cuando nos pasa a nosotros, nadie de ellos salta, loco. Yo creo que todas las vidas humanas, hay muchos chicos en la indigencia, indigencia por el poder, calculo, o por lo que carajo sea, no se sabe cómo es, y no se enteran, o sea, todos tenemos que saltar por lo de Maxi, por lo de Darío, pero también por lo del Colo y por todos los NN, entre comillas, que mueren día a día y nadie se entera por el aviso policial, por el abuso de la represión policial. Y el Correpi, bien, gracias, no sé dónde está. Yo me gustaría que esté acá y que me explique qué hizo el Correpi. ¡Vamos con más maquinación! ¡Antipatria! ¡Vamos con Antipatria ahora! Específicamente, vamos con ese. Vamos, Javi, Antipatria, después vemos cuál ponemos. Yeah.

Uy, el abrazo especial, saludo especial para los que nos retransmiten, los hermanos de Bolivia. Y para los fanzines, despreciar la realidad, Metal Aggressive, Quebracho de Chaco y Enterrado Vivo. Tenemos acá que nos hemos cruzado el día viernes con un programa colega. Tenemos ese audio y lo vamos a pasar. De junio de 2017, acá estamos con un programa de Radio Amigo. Mandá un saludo para Viento de Rebelión. Viento de Rebelión, un saludo acá de 1984. Como siempre, demostrando que entre todos podemos hacer algo, cambiar un poco las cosas, que nos escuchen, que sepan que estamos vivos, que sepan lo que es una campera de cuero de vez en cuando. Y chicos, que sea rock. Y contanos, para escucharte, ¿cómo hacemos? Por internet, Radio La Contienda, www.contienda.la. Estamos los jueves de 17-18. ¿La bueno, aplicación? Sí, bajá la aplicación, el app, Radio La Contienda. Y acá estamos. Sí. Muchas gracias, loco. Y che, y contame de qué estilo pasar en la radio, de qué se trata el programa. En realidad, 1984 se basa en un libro de George Orwell, en el cual un dictador veía lo que hacía la gente a través de las cámaras que distribuyó por toda la ciudad, mantenía su dictadura. Bueno, en este caso, nosotros, acá no nos miran las cámaras, acá se siente música, acá se siente rock. Aguante, 1984, carajo. Muchas gracias. Muchas gracias, loco. Aguante, Viento de Rebelión, loco. Hay que agitarla. Un abrazo para la gente de 1984, loco, una masa, loco, una masa. Ese programa está muy bien inspirado en un libro de George Orwell, como se decía recién, donde empiezan los primeros conceptos de la vigilancia y demás. Plantea una sociedad que en ese momento se planteaba como de futuro y que no tiene mucha diferencia a lo que nos estamos convirtiendo, digamos. ¿Sí? O que ya nos convertimos. Cada cual ve qué manera puede hacer para no convertirse tanto. No convertirse del todo es una mentira absoluta. Pero a los que quieren cambiar el mundo está bueno. Nosotros tratamos de hacerlo. No al mundo, a no intoxicarnos con la mierda. Al menos que no nos cambien a nosotros. Claro, o sea... ¡Vamos a empezar por ahí! Dijo. Como dijo, la venga, caminito al costado del mundo, por ahí andar. O sea, el interesante es... no quiero hablar del libro, pero bueno, es que Sabato hizo un libro muy interesante, que era La Resistencia. Ajá. Y me lo fumé todo, me lo fumé todo. ¿Con qué contenido? ¿Doblaste las hojas? En realidad, no. Lo leí todo. ¿Qué contenía dentro de esas hojas? ¿Qué te fumaste? Lo leí todo y hablaba de todas las mierdas que pasan, sí. Todo lo que sabíamos. Y cuando terminé, me faltaron dos hojas y dije, la puta madre, ya sé todo esto. No me hacía falta leerlo. Y la última página decía... La resistencia está en vos mismo. Vos no tienes un papel, un contaminante al agua. Vos nos haces una mierda. Vos no quieras cambiar el mundo, porque es al pedo. Simplemente dedícate a vos no ser parte de la mierda. Y me encantó. Lindo mensaje. Che, si me permite hacer una pequeña ahí, sí, para pasar las fechas que tengo a mano, por si no nos da tiempo. Dale, Guido, dale. ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Escúpenos, quedamos! ¡Quedamos, Ron! El sábado 1 de julio. Para que grite. Pero ese día cumpleaños Walter, un gran abrazo para sí, Walter Parcas. El sábado. Sí, un abrazo para Walter. en ruta 197 y Trejo, a 3 cuadras de la estación Pablo Nogués. A partir de las 23 horas va a estar tocando Cervocer, Rompiendo Cadenas, Sin Espuma y Melmac. ¡Aguante Sin Espuma! ¡Un gran abrazo para Mascota! Entrada libre y gratuita. Y la otra fecha, el mismo día, festejando el cumpleaños del Puka, que lo mencionamos. ¡Otro abrazo! ¡Otro abrazo de metal! ¡Ni hablar! Y el show salía a Monte Exicial, va a estar tocando, bueno, Exicial, Calpa, Monte Horror, Werken, y si no me estoy equivocando, descifrando el logo, Morpherus. Esto es en calle Las Heras 14, en Monte Grande, frente a la estación, a partir de las 22 horas. Épico Bar. Épico Bar, vamos, se está bien haciendo lindas fechas ahí, ¿eh? Así es. Y aprovecho que puedo hablar, la banda que sonó después del tema de Velocidad 22, hace un par de bloques, era Sólido Metal de Misiones. ¡No lo dejan tirar un tiro, Hiroshi! Y si llego, ya la libretita clásica, esta vez no pude... ¡Ahora estás informatizado, no te hagas! Hey, ¡te comió la tecnología! Hey Metal en la época digital. Sólido Metal es una banda de heavy metal de la ciudad de Posadas, Misiones, con varios años de carrera en los que han tocado en toda la provincia. Han grabado dos discos, el primero titulado Contra Todos del año 2012. Bueno, a esta información quiero aclarar que tal vez es probable que le falte actualización porque la encontré así de espontáneo, no improvisado. Estaba amarilla esa libretita. Sí, sí, sí, ya tenía un polvito ahí. Y el segundo, Hasta Morir, lanzado en el año 2014, que cuenta con la participación de los hijos de los integrantes del grupo, quienes aparecen en un tema. Vamos, todavía. Vamos a completar con el tercer disco y demás. Que me corrija de alguna manera si me equivoco con los integrantes. Rubén Pico, abogado en voz. Ramón Jiménez, bajo y voz. Leandro Chupi Pereira, guitarra y voz. David Garayo en batería. Vamos. Un gran abrazo a los amigos. No se caen las páginas amarillas. Sí, qué grande, Adrián. Bueno. Espero que lo estés pasando bien, más allá de ya estar no, medio. No, ya está rojito, está moradito. Los cachetes rosados. Me salta el socialismo, cabezón rojo azul. Me trae comunismo, pero hasta acá. Hasta ahí te llegamos, Marco. Hasta que es el socialismo. Como dice un amigo, el socialismo es la primera amistad. Para que no se puede ver. A ver, es una linda frase, ¿o no? Te, Adrián, bueno, ¿qué expectativas para esta gira por la calle Calocro? No, con bandas amigas. En un momento lindo de maquinación, con bandas compañeras, ¿cómo lo pensás vivir? Además, se está poniendo Zona de Nadie, está yendo muchos pibes, lugares cuando tocan las bandas amigas se llena, eso le da un clima copado para intercambiar, también para cada dos por tres algunas caras nuevas, que se asoman, que te preguntan qué es el under y demás. ¿Cómo esperas estas fechas una tras de otra que se vienen un poquito ahí y un poquito en otros lugares? Para empezar, vos fuiste un gran enseñador. No me acuerdo, yo no fuiste. De cuando, ¿por qué una fecha vienen tanto y otra fecha vienen poco? Yo era boludo. Ya era más boludo que decía esas boludeces que no importaba callar. No, en serio, viste, que sacabas cuentas pelotudas, después te das cuenta que gracias a vos y a mi amigo Mascota, chicos, esto es rock, punto. A veces la gente viene y a veces la gente no viene. Y la verdad que somos muchos más ahora pensando más de grande. Igual de boludo que antes, ¿no? Pero nunca cambiaremos. Pero con más años en mi documento. De que ya somos muchas bandas. En la misma que la gente puede elegir, porque no, es imposible que toquemos todas juntas el mismo día. O sea, yo no quiero ahora sacar una cuenta, pero somos más de 50 bandas ya. Para no quedarme corto, las que van al frente, ya hemos nombrado algunas. Sí, sí. Entonces, bueno, la gente va viendo, y eso significa que está buenísimo, porque ya el mismo movimiento anti, como se llama, establecido, de ir a ver a Alma Fuerte, que Alma Fuerte no tiró mierda personalmente, ¿no? Pero la gente va a mirar fuerte, vos le tiras un panfleto y me ha pasado que te dicen no quiero, como si le pasas que llame ya, toma, no sé, un crédito por 100.000 dólares, esos papeles. Yo por respeto lo agarro porque está laburando. Y después lo tiro hasta tu basura, no me interesa. Sí. Y bueno, Alma Fuerte me gusta personalmente, musicalmente. Pero es otro mundo, yo ahí no quiero participar. No, pero ya te digo, hay una remera igual que la tuya. Y así arrancamos las amistades. Pues la remera, sí, bueno. Sí. Y con las chicas, ni hablar. ¿Qué le decís? Vamos a tomar algo, una chica, no sabemos y dónde quiere tomar algo, dónde se va. ¿Qué te invito? Y se me dice que no, me rompieron el orto con un y la pasé para el orto. En cambio es una remera de Motorhead. Oh, loca, ¿te gusta Motorhead? Aguanta. Imagino querer invitarle un trago a alguien en el teatro de... tengo que... pará que voy al cajero, aguantá. Esperá que no vengo. Uy, no me digaste, sí. No me rompió. Prefiero que me rebote. No, ¿dónde? Quedo mal. Acá hay gente que la camiseta. La camiseta se llama. Más allá del fútbol, es la camiseta. La camiseta de moto. Que hoy estamos con Vulcanor. Nos damos cuenta. Y si hoy no tenés la moto, que tenés el CC, no entendemos quiénes somos. Y ahí. ¡Oh, la aguante, vieja! Y se arma la onda. ¿Entendés? Así. Y con las chicas también. Si no quiero decir, hola. La onda es, Luca, ¿te gusta tal banda? Aguante. Y de última te dice, estoy casada. Listo, pero aguante la banda. Claro, pero de última es el entre. O sea, los chicos, muy calor. Yo creo que ahora está muy bueno esta movida de unas cuantas, muchas bandas hermosas de que hicieron el verdadero. Vengan todos, que acá hay un lugar. Sí. Porque antes era. Más auténtico, es más auténtico. Antes era derecho al piso, y este es donde salió. Haceme 300 flexiones, a ver si. Andame a comprar, andá, tomando el pibe a las pibas, a ver, vos tenés que pasar tantas pruebas. Ahora, loco, vení, la concha de tu hermana, tenés la misma camiseta, somos el mismo cuadro. El cuadro del rock pesado. Sea de Exploite, de Motorhead, de GBH, de Papo Blue, no importa. Hasta Status Quo, el rol del bueno, ¿no? Claro. Nos damos cuenta. Y estoy contento, no me acuerdo que me preguntaste. Vamos con los temas más de imaginación. Cuando Adrián se pierde, vamos con temas. Es así. ¿Qué te gustaría oír, Adrián? Para arrancar. ¿De qué? De imaginación. Te quedaste pensando, ojo. Si está todo, la versión de. Del de Papo Blue, que ahora. Así es, no sé por qué, para qué me acuerdo el tema. ¿Cómo era? No sé, lo canto acá en vivo. ¿Cómo mierda se llama el tema? Desconfío, ahí va. Desconfío. No lo tenemos, Adrián, cagaste. Bueno, entonces hay que se descanse el maldito. Voy a elegir el Javi entonces. Dale, que estoy esperando así, no. ¿Y vos qué me decís, Adrián? ¿Y vos qué me decís? ¿Lo tenés ahí? Me decís. ¿Ya lo pasaron ese? ¿O no? No. ¿No? Mira, no, así es tuya, es verdad, viene ahí. Por acá tenemos Imaginación. Bienvenidos a mi funeral, Ciudad en Llamas. Ciudad en Llamas. Sí. Ciudad en Llamas. Vamos a arder la ciudad. ¿Arder la ciudad está por ahí? Ciudad en Llamas, El Exorcista. Ese, para Maru, que hizo este tema musicalmente, y es mi hermana por siempre. Ese. Arde lo que se carne de la ciudad ya a veces me parecía que eran los boludos de. Que eso. De. del bordo de los cabellos. Es. Ciudad llama. ¡Pum! ¡Se llama Ben! Vivir, entonces vos, que te la Para todos, para el Chevy, para Guevara, Ernesto Quiroz desde Bolivia, Guante Púrpura en línea que siempre nos retransmite, para Luis Sarmiento Poza, otro gran amigo de radio, Juan Víctor Rocainómano, Guante Rocaína, un grosso, Jairo Gómez de Bogotá, Colombia, un gran abrazo para tu compañera, Aira, que también está ahí escuchando. Gracias. Para Luis del Sur, de Zapala, de Desencadenando Furia, un gran abrazo. Para Virginia Gisette también, un gran abrazo. Para Martín Barrenchea. Grande, Martín. ¡Vamos, machín! Otro que está siempre en todas las fechas, un gran abrazo para él. Bueno, como hacemos siempre, unas palabras finales para despedir el programa. Gracias, Adrián, por estar acá con nosotros. Gracias y por siempre, Maquinación, siempre presente, una de las bandas pilares de nuestro under, loco, eso es indiscutible, por historia, por trayectoria y por compromiso con lo que se dice. Sí, no, pero para mí, pilares, siempre te dije, fue Parcas, de ahí surgimos todos los demás. Bueno, vos tenés tu opinión, y yo tengo derecho a traer mi opinión. ¡Javi! ¡Ahora se me puma! Javi, palabras finales en este viento de rebelión que termina un poquito más temprano que todos los días. Y bueno, vamos a dormir temprano hoy. Y gracias a Dios. Hoy estuve ahí pilas, ahí ordenando todo para que nos vayamos temprano a casa. Sí, porque por lo general a veces nos recontracolgamos. Y disculpa por el martes pasado, nos recontracolgamos mucho tiempo. Y bueno. Bueno, sí. Antes que nada. Me entonces. Antes que nada. Saludos acá. Soy un pichi. Aguante, Adrián. Saludo acá al amigo de Maquinación, que ya lo conozco, Adrián. La verdad que un gusto conocerte y por traer todo el material que estás acá divulgando en FM La Caterva 97.3. La verdad que Maquinación es una gran banda y me encantaron los temas, más el tema Antipatria, que muy bueno lo que dice, loco. Seamos conscientes, resumiendo un poco el programa, ¿no? Ahora se vienen unas fechas, la verdad que duras para votar y creo que tenemos que aguantar, loco, lo que es Sander. Y basta, sí, basta de femicidio, basta de toda esta política de mierda que venimos trayendo, ¿no? Porque todos los políticos son corruptos, todos, creo que ninguno fue legal, como quien dice. Todos nos cagaron y hasta el día de hoy nos siguen cagando, ¿no? Creo que no, nunca se fijan en los obreros y en los trabajadores como nosotros. Creo que atravesamos una gran lucha en la cual muchos aguantan con el heavy y otros ahí militando como Darío y Masi, ¿no? Que presentes están ahí en la lucha de todos los que militamos, como en el Movimiento Popular La Dignidad, como en otras movilizaciones y en otras categorías de cosas, compañera, perdón, de movilizaciones, compañera, ¿no? Como no me voy a poner a nombrar porque son un montón de organizaciones sociales y demás. Pero sí, sí, pongan la verdad, todas somos de izquierda y vamos a morir con el puño izquierdo para defender lo que nos pertenece, loco. Así que nada, gracias acá Viento Rebelión por dejarme expresar un rato y por otorgar también este programón, que la verdad que nosotros nos admira mucho tener a Viento Rebelión al aire. Muchas gracias. Gracias a vos, Javi. Gracias a vos, Javi. Por tus palabras, loco. Ahora, Adrián, le toca a usted. Muchas gracias por todo. No, veo usted, boludo, para que mi hijo choto. No, yo boludo. Soy un niño. ¡A vos! Lo a que vos, pasa es que estamos en la lenguaje radial. ¿Entiendes? Soy un viejo, viejo mi documento, pero mi cerebro, soy un adolescente. Algún día vamos a hacer un programa... La generación 71, 72, 73. Porque en el heavy metal son 3 años. Los nacidos de esos 3 años hemos marcado al menos un aguante común. Porque nos encontramos siempre. Se nos puede decir de todo. Hemos hecho cagadas. Nadie las niega. Pero estamos. Estamos y. Nos vamos o no, pero estamos. Y logramos que generaciones estén aguantando acá como los compañeros de la radio, que los conocí con una remera de heavy metal con la bandina, que para mí fue lo más punk y heavy que vi en mi vida. Las cosas mal no las hicimos y fuimos los primeros en vengan todos aquí hay un lugar. Y no, no, creo que aprendimos, pero es que aprendimos de que, bien, lo que no nos gustaba de lo que venía de antes. Más bien, de lo que no había. ¿Pero marcamos una tendencia o no? Y pero viste como. Voy a decir algo corto, ¿no? A vos te forrean para que hagas derecho de piso y vos sos grande y entonces forreas al otro. Para que tenga derecho de piso. Y es una cadena muy estúpida. Ajá. Y nosotros fuimos los primeros que no queríamos eso completamente. ¡Vení, loco, aguante! Y no, ¿de dónde sos? O sea, vos me entendés, sí, sí. Y la gente que escucha entiende, y la que no entiende. Acá están todos bienvenidos de verdad. Y el que dice boludeces, le vamos a decir, decís boludeces. Se haces pendejo o se haces un viejo choto, decís boludeces. Yo digo boludeces. Y decís cosas copadas, le vamos a decir, aguante vieja, ya sea joven o viejo, no importa la edad, el rock and roll no tiene edad, punto. Y después, bueno, seguí la voz que, bueno. Ahora seguimos la ronda, millón de gracias Adrián. Hilo querido, sus gracias, palabras. Gracias por la visita, gracias. Gracias acá, Javi, a la Caterva. Y bueno, a los compañeros Ale, que no está, pero siempre presente. Siempre presente, Ale. De algún modo u otro, seguro lo va a escuchar. Siempre te agradezco por la oportunidad de estar acá. No, al contrario. La verdad, un gustazo, siempre. No, la primera vez que no veo a Adriancito acá. Y bueno. También hace dos semanas. Y está cómodo, yo voy a sacar unas fotos en este instante porque está muy cómodo ahí. Hace rato se acomodó. Un saludo a todos los que están escuchando, nuevamente a mi compañera. Y nada, si bien no anduve por fecha este fin de semana, sí estuve presente en alguna que otra movilización. Y creo que quiero seguir un camino en el que se apuesta a la solidaridad, a la reflexión, al compañerismo. Y estaría bueno que cualquiera que pueda sumarse a apostar a eso, para que realmente se pueda vislumbrar algún cambio, que se sume y que haga el aguante donde sea. Y como decías vos, el cambio está en uno mismo. El cambio está en uno. Si nosotros sumamos a compañeros, siendo sinceros, como vos decís, que vos y yo no tenemos diferencia de edad, somos rockers que hablamos sobre cosas. No hay que preguntar de qué país sos, qué edad tenés, cuánto calzás. Claro. Muchas preguntas. Claro, nené. No importa, después cuando tenemos una onda, hablamos, che, boludo, ¿dónde sos? ¿Qué años tenés? Pero los años y todo, eso lo hacen los viejos chotos, dinosaurios de mierda del rock, que quiere que vuelven cada 24 años a decir lo que eran cuando nunca fueron, y se dan cuenta de que no eran nada y por eso no se dieron. Y una fantasía muy estúpida, como diciendo, wow, que me chupan un huevo. Aguante toda la banda que está haciendo, aguante. Arroz pesado de verdad. Puta. Y sí, vamos quedando con las palabras de Adrián, sí. No, sigue vos, ahora sigue vos. Sí, no, alentamos igual a buscar la unidad en los tiempos que se avecinan, parece cada vez más difíciles, y no veo otra manera, otra salida para estas cosas. Vamos a seguirle pegando a lo que es esto del el Poder Judicial, loco. El reclamo fue a 15 años de lo de Darío y Maxi, para los responsables políticos, y para seguirle pegando al Poder Judicial, lo que saben de Kiki Lescano y Ezequiel. Parece ser que absolvieron al ex policía que los mató, y estas cosas siguen pasando y siguen matando pibes, y no veo otra manera de activar que no sea uniéndonos entre los trabajadores, entre los que agitamos este lado. Yo te súper entiendo, pero nosotros agitamos y decimos lo que pasa, pero no vamos a poder cambiar nada, ¿sabes por qué? Porque el policía es hijo de puta, de una. Y si dicen, ay, mataron al policía que era bueno, si sos policía sos sorete, punto, se acabó. Sos policía, sos referee, elegí, ¿querés ser futbolista o querés ser referee? ¿Querés ser manifestante o querés ser policía? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser policía? Yo no. Sí, que se muera. Un buen policía es un policía muerto. Y si está muerto, jodete por ser policía. Matá. No sé. Yo le peleo al poder, no le pongo ni cara ni uniforme. Es el poder mi enemigo. Es así. Yo no sí, veo va bien. Manera. Bueno. Voy a tratar de decir unas palabras, si me permiten acá los compañeros. Millón de gracias, Adrián, gracias a todos los que hacemos entre todos el programa. Muchas gracias. Gracias, Adrián, por venir. Gracias a todo Maquinación, loco, por compartir los temas, por compartir tantos años y tantas historias de vida. Vamos a hablar algún día de la generación 71, 72, 73, porque se han dado cosas lindas, encuentros lindos entre hermanos, se han dado hermandades rockeras lindas, con muchas vivencias, muchos puntos de vista comunes, y lo lindo es que nos seguimos encontrando, y eso está muy bueno. Tuvimos el recuerdo de alguien que también se fue con una campera de cuero. Él más bien era seguidor de Hermética, estamos hablando de Darío Santillán, él se fue fusilado por poner, por ayudar a un compañero que se había caído. Sí, sí, gesto más noble y más rockero que ese, va a ser muy difícil que podamos igualar. La foto lo dicen todo. Se murió. O sea, la foto lo dicen todo. No se murió, lo asesinaron por proteger a un compañero. Lo fusilaron, no lo asesinaron, lo fusilaron. Por saltar por uno que se había caído adelante de él. Él podía haber escapado tranquilamente, pero volvió y se quedó al lado del que había caído. Gesto noble y valiente como pocos, porque iba con las manos limpias, con las manos desarmadas, y frente a eso quiso interponer su vida para que no terminaran asesinando a otro que ya habían matado y él no tenía por qué saberlo, ¿no? Ojo, puso el cuerpo como escudo. Como escudo. No es que no tenía nada en las manos, tenía su cuerpo como escudo. Como escudo de un moribundo. Y es por buenísimo. Eso, y arriesgó su escudo. Con el pecho. Y aguante. Aguante y no tengo más nada. Salud a la memoria de Darío Santillán, de Maximiliano Costecchi. Salud a la memoria de todos y todas los y las caídos por luchar. Porque si por algo los asesinaron, por algo los fusilaron, fue por luchar. Y no solo por ellos, por algo colectivo, por algo, por el bien común, por algo que iba a ser un derecho digno para todos y todas sus compañeros. Acá el movimiento, y compañeras también, ¿no? Acá el movimiento piquetero, la defensa de los derechos del trabajador y la trabajadora desocupado y desocupada es muy importante. Acá no son desocupados porque quieren, son desocupados porque fueron desplazados de los medios de producción. Los pocos y cada vez menos dueños de los medios de producción utilizan un ejército de reserva para tener el costado y para abaratar los salarios de quienes laburan. Esto lo hacen de modo permanente. Ellos inventan las crisis, porque el capitalismo es la crisis de la humanidad. El capitalismo es la pérdida de valores, el capitalismo es la libertad para explotar. El capitalismo premia algo que debería ser inmoral, que es explotar a tus congéneres, explotar a tus pares. Está todo prohibido, matar, robar, pero nadie habla de lo que es explotar a otro, que es condenar a la miseria a los demás por un puñado de pesos, ¿sí? Cambiar el tiempo libre de una persona por plata, eso es explotar, para que se enriquezca un puñado. De eso estamos hablando, de eso hablamos cuando reivindicamos y decimos salud a la vida que dejó en este caso Darío Santillán por otros y otras, porque eso es un sacrificio, loco. Y no todo el mundo es capaz de llevar adelante eso. Fueron mucho como entonces, los chicos de la masacre en Floresta. También. Lo recuerdo porque yo, bueno, siento. Otro caso de Flores. De como un hijo de puta. De gatillo fácil, sí. Los sí, mató, sí. Pero. De una la manera, masacre de Budge también, si me acaso. Por eso. Que si pasamos a hablar. Si no, no, no. Hablar, pero a ver, yo no quiero separar. Quiero separar. Claro, hoy en día, o sea, por el día específico. Reclamamos por todos y todas los y las muertos y muertas. Pero quiero separar por esto. Por una cuestión de defensa del derecho colectivo. Hubo razones políticas para ejecutar. Aunque también el gatillo fácil, como se le dice, es una razón política. Porque lo pide discriminar. La gente a veces. Porque discriminar. Y de esto lo sabemos muy bien los heavy, lo supo en carne propia el Colo, de exterminio. A él lo asesinaron por llevar y por portar una imagen, por portar una cara, por ir con una campera de cuero y por ir con el pelo largo. Era una pizzería. Por, como decía Balón Rojo, por ser joven y rockero, ¿no? Él pagó con su vida por eso, ¿está? Acá reclamamos por todos los casos de violencia represiva. Y especialmente en el caso de Darío y Maxi, por una cuestión del reclamo colectivo por el derecho de los y las desocupados y desocupadas, por el derecho a trabajar. Mirá a dónde llegamos, que la humanidad pide ser explotada para poder sobrevivir. Llegamos a ese punto. Es que... En vez de estar a punto, como debería, como esperaría para una humanidad mejor, librarnos de las cadenas de la explotación y poder vivir con lo que hacen, con el fruto de nuestras manos, entre pares, produciendo colectivamente, forjando un mundo de libres e iguales, entre libres e iguales, que ese es el futuro de la cultura, me parece a mí. Estamos peleando para que nos exploten. Estamos peleando para que nos den laburo, como se dice habitualmente, ¿no? Lo mejor lo puedo decir, chicos, hoy la policía simplemente reprime, pero no tiene personalidad para reprimir, porque si la gente pide a gritos que reprime, como ahora mano fácil, gatillo fácil, o sea, mano dura, a lo dice, y a la policía le vas a pedir que ponga mano dura, la policía, y después cuando le maten a alguno de ellos, va a decir, gatillo fácil. Y cuando después le roben van a decir, mano dura. La gente es la idiota que no entiende. También los medios de comunicación se encargan de meterle en la cabeza de que la policía es seguridad, cuando las mismas barras de asaltantes están armadas por la propia policía y laburan, muchos de ellos laburan pagados y en común. Bueno, esto fue Viento de Rebelión, nos volvimos a extender, perdón Javi por el horario, volvió a pasar otra vez. Esto fue Viento de Rebelión, solidaridad plena con los trabajadores de PepsiCo, arriba los que luchan, que puedan recuperar su laburo. Estamos a la defensiva frente a un gobierno que cada vez nos quiere sacar más cosas. La responsabilidad de haber llegado a esto es de todos y todas nosotras, y nosotros depende cambiarlo también. ¡Y no mantenemos! Directamente deberíamos no ir a votar y encarar en nuestras propias manos el cambio social. Esto fue Viento de Rebelión. Heavy metal hasta la muerte. Arriba el under, la independencia, la autogestión. Nos vamos con un tema de la maquinación, que va a ser el de la despedida. Muerte, no sé, que vos quieras. Buenos Auschwitz. Buenos Auschwitz. Acá hubo Auschwitz, ¿eh? ¿Qué le dice tanto a Hitler? Sé que estuvo bien en la macera. Ojo que la... Que no nos olvidemos que la Triple A fue antes, ¿eh? Del 76. No sé por qué se habla de que fue después del 76. López Rega fue antes del 76, bueno, y fue los primeros desaparecidos. Fue los primeros desaparecidos comunistas por en la época de Perón. O sea, Perón que me chupe los huevos. Digo, va que me salto así, pero...